Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía, tengan todas y todos hoy Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Este día tiene como propósito promover el valor del trabajo del hogar y convocar acciones para reivindicar los derechos de quienes lo realizan, en su mayoría mujeres. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Francia Jaimes y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión a las 5 de la tarde de este noticiero Cultura al Día. Comenzamos las informaciones. Titulares. El 31 de marzo será postulado el Casabe como patrimonio cultural ante la UNESCO. Incautan parte de bienes a exfuncionarios y empresarios detenidos por corrupción. Constituyen comando unificado contra incendios forestales en Mérida. Designan junta directiva de la Bolsa de Valores de Caracas 2023-2025. República Dominicana adopta medidas para reducir los efectos de la sequía. OMS actualiza hoja de ruta para vacunación contra la COVID-19. Cultura. El ministro de Cultura Ernesto Villegas, a través de su red social Twitter, informó que los embajadores de la República Dominicana, Cuba, Haití, Honduras y Venezuela presentarán el día de mañana 31 de marzo el primer expediente multinacional para postular ante la UNESCO las técnicas de elaboración del casabe como patrimonio cultural de la humanidad. El casabe es una especie de galleta gigante que se cocina en un budare, es crujiente y súper delgada. Para poder obtener la mezcla y poner a cocinarla se necesita la yuca, en el caso de Venezuela la amarga serraya para obtener la famosa pasta. Bajo el lema Leer Descoloniza se realizará la 18ª Filben del 30 de marzo al 2 de abril en Maracay, en los espacios del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua. El evento cultural homenajeará a la narradora y cuentacuentos Teresa Samel y el poeta Manuel García Ruiz. Asimismo, en esta edición participarán 32 casas editoriales y se prevé la realización de más de 100 actividades, como presentaciones de libros, conversatorios, talleres, así como representaciones artísticas para adultas, niños y niños. La Filben Aragua también contará con la participación del escritor invitado Jesús Chuco García, quien es defensor de la causa afrovenezolana y la diáspora africana en América Latina y el Caribe. Son las 2 y 10 minutos. Somos Cultura. En el mes de la artesana y del artesano, la Fundación Red de Arte invita para este viernes 31 de marzo al relanzamiento del Eje del Buen Vivir en Bellas Artes, espacio que ofrece las más diversas de las expresiones culturales de artesanía, diseño, cocina viva, entre otros. se pudo conocer que alrededor de 70 artesanos y artesanas han sido reconocidos en el interior del país y tocará en la ciudad de Caracas que varios artesanos y artesanas reciban de la mano de las autoridades del ente rector el reconocimiento del Día del Artesano y Artesana. Nacionales. Este miércoles, el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el marco de la inauguración de la segunda Feria Nacional de Cría Búfalos Caracas 2023, informó que las autoridades han logrado incautar parte de las riquezas mal habidas por exfuncionarios y empresarios capturados por su vinculación a los recientes casos de corruptelas. El jefe de Estado aseguró que la meta es continuar dando golpes a las mafias y llegar a la totalidad de los incursos en los actos de corrupción. Además, agregó que al recuperar los bienes robados, propiedades, recursos, dineros, estos deberán ser dirigidos a los programas sociales para atender las necesidades de las familias venezolanas. Cuando ya todos los involucrados digan la verdad y se acojan a la ley para decir toda la verdad y para acogerse al derecho de delación, ya podremos nosotros mostrar los bienes multimillonarios. Pero yo tengo la certeza aquí en el corazón que esto es apenas una parte, que el resto de la parte, la gruesa la tiene escondida, encaletada, la ocultaron. Y los organismos de investigaciones me tienen que garantizar, y la fiscalía le tiene que garantizar a este país que todos esos recursos que se robaron sean encontrados, sean reinvertidos al Estado y los podamos meter en los programas sociales para nuestro pueblo, más temprano que tarde. Asimismo, el mandatario expresó que el pueblo venezolano trabajador debe persistir en el camino de la honestidad y la unión, que llevará a la prosperidad y al renacer de Venezuela. Tenemos que nosotros empeñarnos y perseverar en este camino. Este es el camino, no tengo duda. El camino del futuro grande de Venezuela es el camino del trabajo y de la honestidad y de la unión de toda Venezuela para nosotros ver a nuestra patria renacer y prosperar. Este jueves, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público solicitó orden de aprehensión contra el jefe de homicidios de la subdelegación del 6CPC de La Guaira por encubrimiento en el feminicidio de Nazaret Marín. La información la dio a conocer el fiscal a través de sus redes sociales, quien indicó que el hombre quedó identificado como Alexander Ventura, que responderá ante el sistema de justicia por encubrimiento del feminicidio y abuso sexual de Marín, quien fue encontrada sin vida en el estado costero de La Guaira. Se pudo conocer que 3 personas fueron detenidas por ser los presuntos responsables del asesinato de la secretaria de la Dirección de Patología Forense de la morgue de Bellomonte, Nazaret Marín. Somos noticia. La Comisión Mixta de la Asamblea Nacional, encargada de revisar las leyes anticorrupción, creó una subcomisión que estará encabezada por la diputada Robert Zapoleo y tendrá como función principal organizar, sistematizar, evaluar y aplicar el derecho comparado al conjunto de normas existentes en la materia. Así lo informó este miércoles el presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, diputado Pedro Carreño, quien señaló que además de Poleo, conformarán esta instancia los parlamentarios Oriana Lucía Ocio, Juan Carlos Alvarado y Yolmar José Gudiño. Son las 2:15. Regionales. El gobernador del estado Mérida, Jason Guzmán, en conjunto con el Ministerio de Ecosocialismo y autoridades de la SODI número 22, constituyeron el Comando Unificado contra Incendios Forestales en la referida entidad territorial. El comando estará liderado por el Estado Mayor para la atención de las lluvias e integrado por los funcionarios de componentes militares, la Milicia Bolivariana, Bomberos Forestales, Protección Civil, organismos de voluntariado y la Fiscalía. Los ingenieros y técnicos del INAMED y el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz realizaron mantenimiento y recuperación de la red de estaciones hidrometeorológicas en el estado Sucre. Al respecto, el presidente del Instituto, Coronel José Pereira, indicó que durante la gira se efectuó la reparación de la estación meteorológica satelital tipo sinóptica ubicada en las instalaciones de Guardacostas en Carúpano, municipio Bermúdez. Asimismo, agregó que dicha labor contó con el acompañamiento de funcionarios de Protección Civil. Economía. El martes, durante la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Bolsa de Valores de Caracas, fueron designados los integrantes de la nueva Junta Directiva para el periodo 2023-2025. En el encuentro fueron reelegidos en sus cargos los directores principales Gustavo Pulido Medina como presidente, Marcos Gasperini vicepresidente y Andrés Octavio secretario, mientras que Horacio Beluntini se incorpora como director independientemente. En la reunión se aprobó el balance y cuentas de la Junta Directiva y el destino de la utilidad neta obtenida en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre. Este 31 de marzo, las personas naturales y jurídicas tienen chance de declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Cabe recordar que para la declaración del impuesto sobre la renta solo debes ingresar a la página web www.ceniat.gov.be y seguir los pasos que allí indican. Si cuentas con un local o establecimiento y presentas datos erróneos al momento de declarar, puedes contar con una sanción o multa. Noticias del Alba. La alcaldesa de la ciudad boliviana de Cobija, Ana Lucía Reis, declaró el estado de emergencia en este territorio del departamento del Pando Norte, fronterizo con Brasil, por el desborde del río amazónico Acre. En declaraciones a medios locales, la regidora explicó la pertinencia de la medida debido al incremento del cauce del río, que luego de intensas lluvias llegó a los 12.900 metros y provocó 825 damnificados. La corriente fluvial, que atraviesa zonas de Perú, Bolivia y Brasil, pasa por el centro de la urbe. Reis precisó que cada vez sube más y rápido. En el lado brasileño, el agua está en 13.60 metros. Son las 2:19. Al menos una persona murió y otras siete fueron rescatados con vida al naufragar este martes una lancha en el Mar Caribe de Nicaragua. Esta sería la segunda embarcación en hundirse en menos de una semana en el país centroamericano. La Fuerza Naval del Ejército Nicaragüense informó que el accidente ocurrió cuando la embarcación tipo velero de nombre Cap Karim, identificado con la bandera de su país, con 8 pasajeros a bordo, dio una vuelta de campana debido a fuertes vientos, a 9 millas náuticas al norte del municipio del Puerto Cabezas, en la región autónoma de la costa Caribe Norte. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El vocero de la Presidencia de la República Dominicana, Homero Figueroa, informó que el gobierno adopta medidas para reducir los efectos del periodo de sequía, la cual ha impactado de modo negativo al sistema de las 10 grandes represas con que cuenta el país. Igualmente destacó que en los últimos 4 meses las lluvias han estado por debajo de los índices normales, principalmente en el mes de marzo. Asimismo, expresó, el gobierno está tomando las medidas necesarias para minimizar la falta de agua en los hogares y reducir el impacto en la producción agropecuaria, afirmó el vocero gubernamental. Son las 2:21. Este miércoles, el Papa Francisco ingresó en el Hospital Gemelli de Roma, en Italia, tras padecer una infección respiratoria. Se conoce que el Santo Padre deberá permanecer internado por unos días en el hospitalario. De acuerdo a un comunicado emitido desde el Vaticano, no se sabe si el Sumo Pontífice podrá celebrar la misa del Domingo de Ramos, el 2 de abril, la cual da comienzo a una agitada agenda de ceremonias de Semana Santa, las cuales culminarán con el Domingo de Pascua, el 9 de abril. Somos periodismo. Salud y bienestar. Blue Side Music. El Grupo Estratégico Consultivo de Expertos en Inmunización de la Organización Mundial de la Salud revisó la hoja de ruta para priorizar el uso de las vacunas COVID-19 a fin de reflejar el impacto de Omicron y la elevada inmunidad de la población debido a la infección y a la vacunación. La información fue difundida por la Organización Panamericana de la Salud a través de su portal y en su cuenta Twitter. La Organización Mundial de la Salud indica que el SAG se reunió del 20 al 23 de marzo y establecieron que la hoja de ruta continúe dando prioridad a la protección de las poblaciones con mayor riesgo de muerte y enfermedad grave a causa de la infección por el SARS-CoV-2, así como el mantenimiento de sistemas sanitarios resistentes. La alcaldesa del Distrito Capital, Carmen Meléndez, a través de la red social Twitter, informó que fueron otorgados 104 ayudas técnicas tales como muletas, andaderas, canastas para recién nacidos, entre otros. Actividad que se efectuó en el puesto comando del 1x10 de Caracas, ubicado en la parroquia San Bernardino. Asimismo, señaló que con esta iniciativa se está cumpliendo de forma eficiente con el pueblo caraqueño, mediante un bonito trabajo en equipo que cada día llega a más personas y habitantes de las diferentes parroquias. Somos Salud y Bienestar. Y con esta noticia de salud y bienestar, hemos llegado al momento de irnos e identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía, porque en la próxima parte estaremos conversando con José Mondragón, integrante de la Orquesta Típica Nacional, quien nos estará ampliando más información de la celebración de los 70 años de esta orquesta. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12:25. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org. Poderes creadores del pueblo. Hernán Marín, cantautor,

Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12:31 minutos, estamos de regreso en su noticiero Cultura al Día. Como lo indicamos en la parte anterior, este jueves estaré conversando con José Mondragón para ofrecernos detalles sobre la programación de la celebración de los 70 años de esta Orquesta Típica Nacional. Bienvenido, José Mondragón, a este espacio del noticiero Cultura al Día. Gracias, muy amable. Cuéntenos de qué se trata esta programación de la celebración de 70 años de la Orquesta Típica Nacional, que pronto se cumple en el mes de abril. Ok. Bueno, en el año 1953 se fundó la Orquesta Típica Nacional bajo la dirección del maestro Luis Felipe Ramón y Rivera, una persona muy dedicada a la música desde el punto de vista de la investigación. Y bueno, en principio el nombre de la orquesta típica viene de una inspiración que lo motivó a ese nombre, ya que él estudió en Argentina música, y en Argentina existen muchas orquestas típicas, por supuesto dirigidas hacia el género musical principal, que es el tango. Entonces él, entusiasmado con ese movimiento musical argentino, dijo, cuando regresó al país, se motivó a hacer valga la redundancia, una orquesta típica nacional con música venezolana, y comenzó las investigaciones, sobre todo en el aspecto folclórico. Uh-huh. Hizo una honda investigación en el campo de todos los estados de Venezuela y hizo un repertorio muy amplio con respecto a cada género folclórico de cada estado, que con el cual se inició el trabajo de la orquesta típica. Bueno, hace 70 años que comenzó esa aventura musical tan importante. Posteriormente se le agregaron piezas del género que llamamos tradicional, pero son compositores que, no siendo folclóricos, empezaron a hacer música venezolana, también inspirado, por supuesto, en nuestra transculturización, nuestro sincretismo musical, que nos viene de Europa. Entonces tenemos a Pedro Elías Gutiérrez, que compuso muchos valses, merengue, joropo, bueno, y por supuesto La Mañanera, que es su gran obra, nuestro segundo himno nacional. Entonces, y otros autores se sumaron a este repertorio. Entonces se combinó la parte de música folclórica con música tradicional, y es lo que en la actualidad impera en la orquesta, sobre todo la parte de la música tradicional, porque muchos autores, bueno, ya muchos ya han desaparecido, y nuevos autores contemporáneos que han venido aportando y haciendo música nueva. Entonces la orquesta ha recogido, a través de los diferentes arreglistas que han pasado por nuestra orquesta, ha recogido una gran cantidad de piezas, más de 600 piezas arregladas exclusivamente con el formato de la Orquesta Típica Nacional. 70 años se dice fácil, señor José, pero son 7 décadas. ¿Qué significa para usted ser parte de esta Orquesta Típica Nacional? Bueno, significa mucho, porque es toda una vida. Yo comencé a los 22 años, en el año 78. Venía de la estudiantina de la universidad, donde seleccionaban los mandolinistas que leían música, porque la estudiantina es una gran escuela. Entonces era el sueño de cada mandolinista tocar en la orquesta típica como el siguiente paso, pues. Y en el año 78 ingresé como practicante, y el mismo año ingresé en la nómina, de manera que ya son 45 años en la orquesta típica. Significa mucho, porque hemos tenido una gran trayectoria, experiencias muy enriquecedoras, y bueno, nos hemos paseado por toda la geografía musical venezolana. Se han hecho giras nacionales muy importantes donde se le toca música de cada estado, y la acogida del público ha sido excelente y maravillosa. Afortunadamente. Señor José, ya con 45 años dentro de esta importante orquesta para nuestro país, ¿cuál es el compromiso que siente usted con las nuevas generaciones? Sí, hay un gran compromiso de que nuestra juventud esté empapada de lo que es la música venezolana. Porque si bien es cierto que hay un gran movimiento musical excelente, como es el movimiento de orquestas, que hoy día tiene fama a nivel mundial, también es cierto que existe el género de orquesta típica inspirado por nuestra orquesta típica nacional. Hoy día existen orquestas típicas en todos los estados de Venezuela gracias a la inspiración que le dio la Orquesta Típica Nacional. De manera que la motivación es siempre en los conciertos, dándole la información de las obras, tanto de los autores como de los arreglos, como de los géneros. Y hemos tenido buena receptividad por parte de los jóvenes. De hecho, hay muchos jóvenes. Recién acaba de entrar un jovencito que no llega a 30 años en la segunda mandolina. Y bueno, porque los muchachos, una vez que están formados, aspiran a entrar en la orquesta como un gran logro. Bueno, eso nos pasó a nosotros, que ya no somos tan jovencitos. Entonces, a los jóvenes también tienen esa motivación, esa inspiración. Entonces, digamos que ese es el legado, pues, estimularlos a que se integren no solamente a las orquestas, sino que a la juventud, que aunque que no siendo música, también oigan nuestra música venezolana, que ha estado un poquito apartada en cuanto a la promoción por lo que ya todos conocemos. Pero bueno, ese es el trabajo de hormiguita de cada grupo, promocionar y difundir nuestra música tradicional y folclórica venezolana. Así es, estamos conversando en este momento con José Mondragón, integrante de la Orquesta Típica Nacional, que nos viene a hacer mención de lo que será la celebración de los 70 años de esta importante orquesta. Ya para entrar en materia, señor José, específicamente, ¿cuáles van a ser las actividades que van a estar realizando para celebrar estos 70 años de la Orquesta Típica Nacional? Ok, nos estamos preparando para el 30 de abril hacer el primer concierto. Digamos que es el concierto central de nuestra celebración de los 70 aniversarios, donde bueno, vamos a estar en el Centro de Acción Social de la Música. Vamos a tener un repertorio bastante variado, muy interesante, donde se va a hacer música venezolana de todos los tiempos. Y por ejemplo, tenemos al autor Juan Bautista Plaza, que siendo un músico del género académico, bueno, hizo música venezolana. Por ejemplo, la famosa pieza popularizada por nuestro cantante Jesús Sevillano, el currucha, que el currucha es la forma de tocar el cuatro, currucha, currucha, currucha, okay. Currucha. Entonces él hizo el currucha, que es como un trabalengua. Bueno, a mí era la quiero más que la cotiza que llevo en el pie, y bueno, hasta que termine la pieza. Es un joropo venezolano. Este señor, Juan Bautista Plaza, es un autor del género clásico, pero también se dedicó a la música popular y bueno, compuso obras que hoy día están sonadas. Y bueno, para ese concierto, una sorpresa de Juan Bautista Plaza, no lo voy a decir la obra, pero es una obra muy importante que se ha hecho a nivel sinfónico, a nivel típico, a nivel de estudiantinas. Y bueno, hay una emisora por ahí que tenía esa pieza como bandera. Ahí les dejo esa interrogante. Chévere. Específicamente, ¿dónde se van a estar realizando estas eventualidades tan importantes para conmemorar, celebrar, mejor dicho, los 70 años? En principio, vamos a estar en el Centro de Acción Social de la Música, que es la sede principal de las orquestas, del Movimiento de Orquesta de Venezuela, del Sistema, y posteriormente estaremos avisando los diferentes teatros, porque recuerda que eso requiere de programación con mucha antelación. Los momentos, esa es la que tenemos con la fecha en el itinerario. Vamos a estar durante todo el año haciendo actividades alusivas a nuestro aniversario número 70. Ustedes, la sede principal está acá en Caracas, pero dentro de esa programación que ustedes tienen planificada para todo lo que ya ha transcurrido del año, ¿estarán haciendo también conciertos, algunas presentaciones en el interior del país? Es posible, estamos en conversación con la presidencia de la Compañía Nacional de Música, el presidente, el ingeniero Ali Alejandro Primera, y se tiene pensado cómo trasladarnos al interior y así como también traer personalidades que tengan que ver con nuestra música venezolana para interactuar con la orquesta típica. Por ejemplo, acabamos de establecer un contacto con el señor Juan Silva, que es uno de los mandolinistas del ícono de la música oriental. Juan Silva es un señor que se ha dedicado exclusivamente a la música oriental, específicamente al joropo con estribillo. Como este año se está nombrando el joropo como un patrimonio cultural, uh-huh, es un momento clave para traer esta persona que es un ícono del joropo oriental y compartir con la orquesta típica, que también hace ese tipo de actividades. Tenemos arreglos con música inclusive de él y música de Alberto Valderrama Patiño, Beto, que es ampliamente conocido por todos con respecto a la ejecución de la mandolina y la creación de música oriental. De manera que vamos al interior y traemos personas del interior para... Eso está en nuestra programación. Dios mediante, y que los recursos nos permitan hacer todo este tipo de cosas, porque sin los recursos... Sí, es un poco complicado. Sí. Que así sea. Estamos conversando en este momento con José Mondragón, integrante de la Orquesta Típica Nacional. La Orquesta Típica Nacional, señor José, estamos hablando de cuántos músicos... Sí. Que componen esta importante orquesta. Somos 30 músicos con el director. Entonces está la sección de cuerdas frotadas, que son instrumentos netamente sinfónicos, aunque en toda Venezuela se toca música popular con el violín, por los Andes, por acá, por Central, en el Llano, en todas partes. Pero el violín es un instrumento, o los instrumentos de cuerda frotada que contempla el violín, la viola, el violonchelo, son instrumentos que generalmente están en el formato de la orquesta sinfónica. Luego tenemos 6 violines, 3 primeros y 3 segundos, y 2 violas, un chelo y un contrabajo, ya por ahí somos 10. Y luego la sección de mandolina, que son 4 primeras y 4 segundas, más 2 mandolas, somos 10 más, ya seríamos 20. Entonces, 4 instrumentinos, que son el oboe, la flauta, dos flautas, oboe y clarinete, ¿verdad? Serían 24. El 4 y la guitarra, 26. Un percusionista, 27. Y... luego tenemos el contrabajo, creo que ya lo incluí en la lista. De manera que somos 30 músicos con 4 sesiones. Una sesión de cuerda, una sesión de plectro, que son cuerdas tocadas con púa, la sección de vientos, el acompañamiento y la percusión. De manera que este formato reúne las características de música sinfónica de cámara y música típica, con los instrumentos como el cuatro, la mandolina y la guitarra, que son instrumentos acompañantes, más la percusión, puede ser maraca, puede ser tambor, la charraca, que en algunos momentos se, se le agrega a los merenguitos criollos. Entonces, en la nómina somos 30 músicos. Chévere, señor José. La orquesta típica nacional es solo instrumento, ¿sí? O sea, no tienen solistas, no tienen... Sí, somos específicamente música instrumental. Uh-huh. Sin embargo, en algunas ocasiones, o en muchísimas ocasiones, se han incluido cantantes. Hemos trabajado con cantantes de reconocidos, como Cecilia Todd, Lilia Vera, toda los grupos como Un Solo Pueblo. Hemos trabajado con Un Solo Pueblo, Gualberto Ibarreto, Mayra Martí, bueno, otros tantos, Jesús Sevillano, que se escapan. Siempre tenemos esto como una actividad extra. Okay. Extra, ¿no? Aunque está, se hacen los arreglos para acompañar al cantante. El cantante tiene su voz principal y la orquesta también tiene su participación acompañante y melódica, ¿no? De acuerdo con los arreglos establecidos. Pero se hacen ambas cosas. Chévere, muchísimas gracias, señor José. Usted hizo mención de que tenía 45 años dentro de la orquesta. Ajá. Típica nacional. Yo quisiera que usted aquí en el Noticiero Cultura del Día nos compartiera alguna anécdota en especial que usted haya pasado con 45 años dentro de esta orquesta. Bueno, tenemos muchísimas anécdotas. ¿Alguna que usted considere en especial y que pueda compartir con nosotros? Mira, en una oportunidad fuimos al interior del país, por el estado portuguesa. Fuimos a un pueblo donde eso está muy apartado, aunque es parte del llano, también es parte de los Andes. El pueblo es parte del llano y de los Andes. Entonces, Biscocuy se llama el pueblo. Biscocuy o Biscucuy. Bueno, íbamos a hacer nuestro concierto con la orquesta típica, pero había una boda antes del concierto. Una boda con unas personas que vivían allí en el pueblo, y los músicos que tocan estos instrumentos sinfónicos muy amablemente y de manera de colaboración se pusieron a tocar el Ave María sin que nadie se lo pidiera, sino que estábamos esperando el concierto. Se hicieron una seña, sacaron los instrumentos y tocaron el Ave María. Y fue un gran regalo para la boda, para los novios, porque no esperaban eso. De manera que fue una anécdota, bueno, algo que surgió imprevisto y que hicieron felices a los... Claro, tremendo regalo, imagínense. Tremendo regalo. Nacional en una boda. Sí, claro, no fue toda la orquesta, pero fue un gran grupo. Una representación importante. Sí, eso es una de las anécdotas así de... Bueno, y muchas cosas que por ejemplo, estando en Bolivia, uh-huh, hicimos una gira en el año 80 con la Sinfónica Venezuela, en el marco de los 50 años de la Sinfónica Venezuela, y fuimos las dos orquestas, Orquesta Típica Nacional y Orquesta Sinfónica. Eso fue una gira de mucho éxito porque cada orquesta tenía su programación. De la sinfónica con su repertorio de música clásica y la típica con nuestra música popular tradicional venezolana. Entonces, en el teatro principal de Bolivia, el concierto causó mucha impresión, pero mucha impresión, porque esa música es una música muy ¿cómo se llama? Atractiva, muy pegajosa, es una música muy alegre. Entonces la gente del altiplano, la gente de bueno, imagínate, 4.000 metros de altura en La Paz, oyendo esta música, se sintieron en otra dimensión y felices porque, bueno, que venga un boliviano y oiga música está bien, pero que vaya un grupo de música venezolana como la Orquesta Típica a La Paz, eso fue un suceso extraordinario. Entonces, bueno, a unos cuantos músicos lo sacaron en hombros, felices, pues, porque para ellos era algo innovador, como que si fueran unos cantantes de rock, que es lo más popular, ¿no? Pero era música típica venezolana, con la Orquesta Típica Nacional. Esa fue una experiencia muy linda. Chévere. Ya para ir cerrando, señor José, por favor extiendan nuevamente la invitación a los que nos están escuchando y a los que luego harán la descarga por la sección programas grabados de albaciudad.org, pues la invitación a que estén pendientes de la programación del 70 aniversario de la Orquesta Típica Nacional. Ok, en principio la fecha inicial que tenemos para esta programación es el 30 de abril en el Centro de Acción Social de la Música, ubicada en Quebrada Honda. Y bueno, vamos a estar allá con mucho placer. Le vamos a ofrecer todo un repertorio. Y bueno, son todos bienvenidos para este concierto del 30 de abril. Estén pendientes porque vamos a estar haciendo propaganda para nuevas actividades. Este es solamente el inicio del 30 de abril, donde vamos a hacer la apertura. Entonces, inicialmente iremos informando respecto a las siguientes actividades. ¿Redes sociales por donde se puedan contactar y estar pendientes de las actividades? @ben_piso_musica. Muchísimas gracias. Ya despídase entonces del Noticiero Cultural del Día, señor José. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y espero que nuestra música les llegue hasta el alma, ya que es una música demasiado bella, sobre todo a los jóvenes, porque estoy seguro que mucha gente adulta ya conoce esta orquesta porque hemos estado trabajando y trillando a nivel nacional, pero llevarle este mensaje de nuestra música tradicional venezolana a los jóvenes, músicos y no músicos, para que se vaya extendiendo de generación en generación nuestro acervo cultural musical venezolano. Gracias. Gracias a usted por venir. Y con esta entrevista a José Mondragón, integrante de la Orquesta Típica Nacional, hemos llegado al final de la emisión meridiana de este 30 de marzo, desarrollado por el Departamento de Prensa. La invitación es para que sintonicen a las 5 de la tarde el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Francia Jaimes. En los controles nos acompañó Benito Palacios. Y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Agradecemos a Radio Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión a las 5 de la tarde de este noticiero Cultural Día. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.